Periodismo en movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de tramas.ar. Ya estamos en el aire de Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Acá con el hábito de cada miércoles de estar en Onda Latina con este programa que ya estamos en la tercera temporada y que nos reproducen 11 emisoras. 11 emisoras que ya vamos a leer, Keila. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien acá, haciendo malabares con la cantidad de información que tenemos para hoy. Las radios que nos retransmiten son desde la provincia de Jujuy, La Voz del Cerro, desde la provincia de La Pampa, Radio La Tosca, en Santa Rosa, desde Buenos Aires, FM Punta Indio, Radio Libre, Santa Teresita, a partir de la costa, Radio de la Calle, desde Bahía Blanca, FM Resistencia, desde La Plata, Radio Nauta, también desde La Plata, Radio La Mosca, desde Avellaneda, Radio La Barriada, desde Florencio Varela, y desde Cava, Radio Sur y Radio Neuquén. Bueno, parece que tenemos un montón de emisoras que están tomando nuestro programa. Y del otro lado de la pecera está nuestro coordinador de piso, Iván Chalac, junto a quien opera los botones, Leandro Guerrero. Pero allá estoy viendo en el monitor de nuestro canal de YouTube y en el de Onda Latina a Fátima García. Muy buenas noches, Fátima, desde San Miguel de Tucumán. Hola, compañeros, buenas noches a todos. Y a Luis Angió desde su estudio cuasi de radio. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, desde Villa Crespo en el estudio Los Matadores. Ah, muy bien, desde Villa Crespo en el estudio Los Matadores. ¿Qué tenemos para decir después de esta apertura rápida para que te queden unos minutos en el día de qué? ¿Hoy qué es? ¿Qué es? ¿Qué efemérides tenemos? El pan, pero no el de roca, uno un poco más blandito. El pan. El pan. La caja. Exacto. Alfonsinista. El programa, sí, el programa de Alfonsín, hoy está cumpliendo 40 años clavadísimos, un 15 claro, de mayo. De 1984. Exacto. Fue, digamos, él asume la presidencia el 10 de diciembre y el 20 ya tenía en el proyecto armado para mandarlo a las cámaras y bueno, se aprueba en marzo y un 15 de mayo justamente se presenta este programa que es era una caja de alimentos con la intención de cubrir el 30% de los requerimientos calóricos de toda una familia, ¿no? Era una caja que en comparación, por ejemplo, a las que dan hoy en las escuelas, traía de todo, era un lujazo. Pero lo que me interesa a mí remarcar es, digo, en qué estado dejó la dictadura al país, porque quizás hoy se está repitiendo de alguna manera esta cuestión de la desinversión, la desindustrialización, y bueno, todos... el planero es como el objetivo ahí, el blanco al que apuntarle, pero nadie pregunta por qué el planero. Así que, nada, lo traigo acá para el debate. De los años 60, donde toda la población de este país comía, esto es casi así, a los años 80, 40 años, 84 caja pan, genocidio mediano. 2024, comedores para millones de argentinos que no pueden tener el sustento básico. Después vamos a hablar del otro tema. La verdad que parece que acá el tiempo estuviese congelado en una historia de una hambruna casi perpetua o casi nichiana. Que aparte la evolución de los ingresos es así. Los ingresos en nuestro país de la década de 1970 eran mejores que los de ahora. Y los niveles de pobreza, hablando del año de la caja pan, se decía, bueno, está bien, va a haber distribución en Capital, pero en Capital hay muy pocos pobres. Y era verdad. Y hoy tenemos una ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, donde hay decenas de miles o centenares de miles de pobres. No ha cambiado la estructura de la pobreza hasta en lo geográfico completamente, ¿no? Con el dato de que la crisis que hay en cuanto a alimentación en Argentina es una crisis de acceso al alimento, no de producción. No somos excedentarios en producción de alimentos. Somos exportadores. Claro. Así que, bueno. Sí, esa es la digamos, en términos éticos, es la mayor aberración, ¿no? Que un país exportador de alimentos en gran escala sea deficitario en la alimentación de su población. Sí, un país exportador de insumos primarios. Cada vez más soja y no tanto alimento, pero de todas maneras Argentina sigue siendo un importante exportador de trigo y de maíz, que sí son materias alimenticias. Pero es cierto, se expandió mucho ya en cuestión de décadas un insumo alimenticio para, sobre todo para animales o el aceite, como es la soja, ¿no? Bueno, y la pregunta del millón es, ¿cómo podemos pensar en seguir discutiendo un sistema económico que lo que nos muestra es esto, en una de sus betas, Dani? Sí, exactamente. Y estamos en la situación en que una corriente política surgida casi de la nada invierte los problemas. Es decir, plantea una crítica fuerte al sistema existente, pero con una perspectiva reaccionaria. No estamos mal por el capitalismo, sino por la influencia de un comunismo etéreo, un marxismo cultural, que sería el culpable de la situación deplorable, por cierto, de Argentina. Es un giro bastante inesperado para muchos. No en vano el libro de Pablo Semán se llama La extrema derecha que no vimos venir, pero que realmente nos coloca en situación de la posibilidad de un cambio social y cultural de larga duración, como en algún momento se dio, con muchas diferencias, pero se dio bajo el menemismo, ¿no? El tono de las discusiones y los debates políticos cambió muy sustancialmente, y lo que antes eran verdades casi indiscutibles pasaron a ser infundios estatistas que había que erradicar de la sociedad argentina. Después vamos a seguir con ese tema, pero antes, a ver, Fátima, Luis, opinen, métanse en la conversación. Fati. Sí, no, también pensando más lo que vino pasando en estos últimos días, que veía como que la responsabilidad o la discusión se cierra entre si más o menos estados, y el corrupto, el que roba, ¿cambiaría alguna de esas cuestiones la situación que vivimos en nuestro país? Como que se corre de foco, al fin y al cabo, el bienestar de la población en nombre de alguna cortina de humo del momento, digamos. ¿Luis? Ahí, Luis, no sé. Sí, yo muy breve, porque me quiero referir aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno Jorge Macri, que más o menos tiene relación con esto, en el sentido de que hay que acordar que él dijo que los lobbies de cajeros automáticos no son monoambientes para la gente que está en la calle, ¿no? Y esta gente tiene hambre. Y si ustedes saben, para quienes nos escuchan de otros lugares del país, Macri está montando operativos para desalojar a las personas en situación de calle. Y esto me hace acordar muy, muy bien, ustedes, quienes somos más grandes, lo sabemos, en la época de la dictadura, Cacciatore, que levantaba a la gente en la calle, o directamente en los barrios, lo que hoy se llaman barrios populares, en las villas, ¿no? Los cargaban con sus petates en un camión y los tiraban de la General Paz para la parte de la provincia. Bueno, no falta mucho, me parece, para esto. Sí, estamos con porque parece que estamos en la era del descarte. Sí, y de una ofensiva contra los sectores populares y pobres en particular, que alcanza ribetes no solo de la política económica de destrucción de ingresos y empobrecimiento generalizado, sino en el costado represivo. Hemos sido testigos de los 27 allanamientos persiguiendo a planeros, justamente, claro. O a dirigentes de los planeros, ¿no? Sí, y hablando del tema de los comedores, ¿no? Porque parece que en la denuncia, o la denuncia que mete el Ministerio de Inseguridad de Patricia Bullrich, se habla de 10 denuncias. Ella dijo que había habido miles de denuncias y resulta que, y de las 10 parece que se estimaron nada más que 5. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, es hacen decir, todo un juego con los números. ¿Y quiénes son los denunciantes? Porque el tema es, ¿hay denuncias? Bueno, ¿quiénes denuncian? No se sabe. Esto no se sabe. No, no, y además hacen todo un juego con los números, porque lo que decís vos, que eran miles de denuncias, en realidad eran miles de llamados. Bueno, digamos. Y cuando habla de que el 52% de los comedores son inexistentes, o solo existían el 52% de los comedores, sí, de los relevados. Parece que relevaron 10. Claro. Entonces el 52% de 10... Sí. Aparte, no, ¿de qué estamos hablando? No eran 40.000, claro, o 60.000 comedores en todo el país. Además, esto apunta a un tema más amplio de manejo político ideológico, que es inundar todo con la real, presunta, supuesta o conscientemente falsa corrupción. Todo es corrupción. Tanto que en algunos escritos del Ministerio de Seguridad, formar una cooperativa ya parece como casi delictual por sí mismo. Sí, en los 90 acusaban a la juventud de drogadicta. Claro. Ese era el estigma de la juventud, claro. ¿No? Son todos drogadictos. Bueno, hoy parece que son todos corruptos. Son corruptos. Los que se mueven, sí, y se organizan para, no sé, juntar comida para un barrio, son corruptos. Es la nueva etiqueta de la juventud. Y mientras todo esto pasa, estaba Pose. Nicolás Pose, el ministro, el jefe de gabinete, el jefe de gabinete de ministro. Bueno, entre otras cosas que dijo, y como hablaron de los jóvenes, dijo que había que bajar sí o sí la edad de imputabilidad, así que devolvemos con los niños, ¿no? A 12 años la quieren bajar. Ustedes interrumpan cuando quieran, en Almagro, sí, o de Tucumán. En la misma línea de lo que estás diciendo, acá en Tucumán particularmente, no sé si les llegó a quienes nos están escuchando los videos de enfrentamientos entre jóvenes que se citaban a... Bueno, fue medio una guerra campal en algunos momentos el centro, donde se peleaban a piñas, muy agresivamente los jóvenes de la provincia, y a partir de eso el gobernador firmó un decreto en el que permite que la policía los detenga a estos jóvenes, estamos hablando de todos menores de edad, o sea, de facto baja la edad de imputabilidad, porque además plantea que pueden ser detenidos incluso en los pabellones de Villa Urquiza, que es una de las cárceles de acá. En el fin de semana han allanado hogares de jóvenes que presuntamente motivaban estos encuentros para pelearse. Y bueno, todos los organismos de derechos humanos, secretarías, han salido a denunciar que esto es totalmente ilegal, porque además plantea la exclusión de estos jóvenes del sistema educativo. Entonces, un poco lo que hablábamos en el anterior programa, hay como una alineación en correr todo hacia la derecha, sean del color que sean los gobernadores, y bueno, es un atraso en política de derechos humanos, sobre todo en nuestra provincia, que además plantean que podría implicar problemas de juicios internacionales hacia la Argentina, porque es violatorio de todas las convenciones que protegen a las infancias. Así que ese es el clima. Y después, por otro lado, me gustaría agregar algo con respecto a los comedores. En esta campaña han hecho quedar a los comedores como esto, lo que decían, una cueva de millonarios que viven de la pobreza. Me parece que es totalmente deshonesto. En primer lugar, veíamos por La Nación Más, por ejemplo, a Feynman y Bullrich preocupadísimos por pobres, los planeros que son extorsionados, cuando hasta hace 2 meses eran unos vagos que había que obligarlos a trabajar y mandar al campo de concentración. Eso por un lado. Por el otro, no justifica que se haya dejado de enviar la mercadería, que además ha sido una denuncia permanente de las organizaciones, que ha bajado el envío de los camiones de mercadería ya desde la presidencia de Fernández. Y no solo eso, también la calidad de los productos que se recibían. Así que los comedores que existen realmente es porque hay una vocación comunitaria, de construir y de ayudar al que tengo al lado. Entonces, no menor que quieran deslegitimar, incluso generar miedo en las propias compañeras que se organizan. Digo, porque hoy te tenés que poner a pensar si no vas a ser criminalizada por esa situación. Y no es menor en un país donde si tenemos que pedir ayuda en el barrio, el primer lugar que vamos es a la organización social que está ahí, el referente, el dirigente, la cocinera del comedor, que reciben las denuncias, digo, desde alguien del barrio que tiene que viajar a Buenos Aires a recibir un tratamiento médico, hasta esto, resolver. Yo lo he visto en comedores que a los cosecheros de limón les permite salir a trabajar sabiendo que sus hijos están en el comedor comiendo y siendo cuidados también, ¿no? Porque es el acceso a otras políticas que no llegan a los sectores más excluidos. Y por el otro lado, con esto de los aportes que se plantea, en primer lugar, cualquier organización tiene la autonomía para decidir cómo se organiza. Pero para despejar las dudas respecto de que el robo, que se cobra la mercadería, que se vende, que qué sé yo, sí comparto que quienes hayan hecho eso, digo, se tendrán que hacer cargo de sus acciones. Pero eso no significa que todos. Primero, en esto que digo, la mercadería siempre en los últimos años fue muy poca cantidad y de calidad. Perdóname, Fátima, yo no me metería ni siquiera en ese tema. Es decir, no. Que prueben que hubo robo, que prueben que hubo malversación de fondos, que prueben lo que quieran, pero que prueben, porque la historia es salir por los medios a hablar sin ningún tipo de prueba. Entonces, esto es muy complicado. No, bueno, pero sí se escucha en los barrios que, por ejemplo, dicen te cobran la mercadería. A ver, la mercadería el gobierno la deja en la provincia en una boca. A cada organización tiene en la provincia, bueno, yo recibo el camión de mercadería en tal dirección. Después esa mercadería tiene que llegar a todas las personas del barrio, ya sea el bolsón o a todos los comedores que existan. Y eso se hace en cargo de las organizaciones, no se hace cargo del Estado. Entonces, sí me parece importante aclarar eso, que después en el run-run de los barrios sí se comenta como que se vendieron las mercaderías y eso no es cierto. Bueno, me parece muy bueno el informe que acabas de hacer, y esto también lo tenemos que encadenar con el tema laboral, porque empezaron los despidos a mansalva. Se despliegan cada vez más los despidos. Bueno, en la actividad de la construcción ya se sabía que había miles de despidos, con las características particulares de ese gremio, que pueden ser desvinculaciones por el final de una obra o despido propiamente dicho. Pero en estos últimos días estamos asistiendo a ceses en el neumático, el supermercado Chango Más, veíamos recién 100 empleados, creo, en FATE. Sí, ayer. Sí, y hay discriminaciones por edad y se echa justamente a la gente con mayor antigüedad. Hoy Chango Más. Claro. Tenemos una breve entrevista, no la vamos a pasar completa, que le hizo nuestra colaboradora Viviana Minio y que le está en las redes de Tramas, el portal de noticias que sustenta a Periodismo el Movimiento. Vamos a escuchar un fragmento de lo que le decía Elio Aranda, delegado gremial del hipermercado Chango Más de San Justo, con los despidos. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Elio Aranda, soy delegado de acá de la sucursal de San Justo de Hiper Chango Más. Estamos llevando adelante una medida de fuerza por una acción que toma la empresa de despedir a 27 compañeros de una forma arbitraria, sin preaviso, sin nada, sin llegar a un acuerdo con nada. Vinieron y despidieron a 27 compañeros, no solo 27 compañeros, sino son 27 familias que quedan en la calle desprotegidas, padres, compañeros de 27, de 25 años, la mayoría madres, que el único sustento era este, ¿no? Con el laburo que todo, por lo que todos estamos peleando. O sea que eran formales ustedes, no estaban precarizados. No, somos todos de empresa con antigüedad mayor a 20 años, que menos tiene 20 años y así, no importó nada, se sacaron de encima a los viejos, favoreciéndose de las políticas que toma este gobierno que tenemos, este gobierno, no sé cómo llamarlo, sin faltar respeto, aunque él nos falta respeto todos los días, a todos los trabajadores, a todos los compañeros, a todos los argentinos directamente, pero aprovechando la investidura que tiene el presidente y la empresa aprovechando también de esa situación favorable para ello, se toma el atrevimiento de hacer estas Entonces cosas. ¿Vos decís que en base al DNU y las nuevas leyes de base procedieron de esta manera? Totalmente, totalmente, sí, totalmente de acuerdo, favoreciéndose de la política que adopta este gobierno. Bueno, hasta ahí con esta parte de la entrevista. Reflexionemos un poquitito sobre esto, porque están despidiendo gente que estaría casi a punto de jubilarse en algún que caso. Que este gobierno tiene, y los empresarios que son aliados de este gobierno, que se apoyan en sus políticas, está adquiriendo cada vez más ese matiz de las políticas de la crueldad, ¿no? Como Agustín Laje, cuando dijo que le producía, no me acuerdo si dijo regocijo o placer, cada bala de goma que le pegaba a un zurdo o cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta. Aplicado a lo laboral, aplicado a la vida económica, esto es parecido. En el Estado, o sea, del gobierno directamente, Biblioteca Nacional, despedidos con 27 años de antigüedad, que aparte estaban contratados y no eran planta permanente. Eso ya no es responsabilidad del gobierno Milei, sino claro, de más de dos décadas de precarización en el propio Estado. Un despido de un trabajador de 64 años estaba por iniciar sus trámites de jubilación y también tenía más de dos décadas de antigüedad. Y por lo visto en la empresa privada están pasando cosas parecidas, como que hay un regodeo en hacer el mayor mal posible, en producir el máximo dolor disponible. Sí, yo en realidad dudo que los empresarios piensen en cuánto mal le hacen a los trabajadores. No, a mí me parece que hay que pensar qué logran los empresarios ahora que pueden haciendo esto que hacen, ¿no? Digo, porque no es solamente la gente que se queda sin trabajo la que la va a pasar mal. Los jóvenes, los que son más jóvenes, primero, ya tienen una muestra de lo que les puede pasar si no hacen lo que la empresa quiere, ¿no? Patita a la calle. Segundo, van a tener que hacer, esto es una reducción de costo para la empresa, reducen costo, aumentan ganancia y los que se quedan van a tener que laburar el doble o el triple, se van a tener que deslomar por un sueldo que encima va a ser menor, porque por ahí va a seguir subiendo la inflación y ellos van a seguir cobrando lo mismo y no van a poder decir ni a, porque lo mandan a la calle. Entonces es una jugada redonda. Es una demostración de poder. Claro. Yo creo que existe este tema de la crueldad. Es hago absolutamente lo que quiero. Pero es cierto que es ejemplificador. Cualquiera, absolutamente cualquiera, con la antigüedad que sea, con la edad que corresponda, puede ser despedido, puede ir a la calle. No es casual que después del paro del 9 de mayo se estén produciendo todos estos despidos. Sí, es muy probable que tenga Yo un creo grado que, de relación. Pero, por supuesto, me parece que tenemos que ir a un separador antes del temita musical, que es nuevo y que tiene que ver con lo que nuestro origen, que es el portal de noticias tramas.ar, cuando ustedes lo dispongan del otro lado del vidrio. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo, disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y del negocio mediático. Informate en tramas.ar. Volveremos a nuestra vera natal. pasada, cartel de nueva propiedad privada. Usurpador es el Winca estanciero, callejón de arreo. Historia que quedó escrita en las piedras, camino de mis abuelos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos? Por Puel Cona y Gabriela Jara, Callejón de Arreo. Callejón de Arreo. Bueno, y ahora estamos por introducirnos ya en otro microclima de Periodismo en Movimiento. Entrevistas en Movimiento. Y hoy estamos nada menos que con Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, luchadora incansable en la docencia. Ahí es donde nos hemos cruzado alguna vez. Romina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. ¿Cómo les va a todas y a todos los que veo por aquí dando vueltas? Sí, somos unos cuantos en Periodismo en Movimiento. Romina, por supuesto que vamos a empezar por el lugar común que te deben estar entrevistando en todos lados, que tiene que ver con la ley bases. Y el foco especial, porque todavía me parece que en algunos hay algunas dudas respecto del RIGI, vamos a decirlo en castellano, ¿no? El RIGI. Además de otros puntos, y te habrás enterado que Nicolás Posse estuvo largamente en Senadores, y uno de los puntos que tocó es el de bajar otra vez la edad de imputabilidad para los pibes. Así que empecemos por lo general de la ley bases y el por qué no, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de dos leyes: la ley bases y la de medidas fiscales paliativas irrelevantes. Tiene ese título rimbombante, que no tiene nada ni de paliativo ni de relevante, ¿no? Son dos leyes las que tienen media sanción y que ahora están tratando en el Senado, que ambas tienen efectos enormemente negativos. Tienen un denominador común. Tienen toda una cantidad de componentes muy beneficiosos para las patronales y para los banqueros, para las empresas multinacionales, para las patronales de conjunto, para las grandes empresas, pero muy beneficioso porque le dan una moratoria amplísima para cualquier cosa que se hayan olvidado pagar, porque les dan un lavado de dinero, incluso del narcotráfico, también tremendamente beneficioso. Luego eso está enganchado con el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es, como dijeron algunos que no son de izquierda, ¿no? Algunos senadores plantearon que era muy bondadoso, muy benévolo, ¿no? Para las grandes inversiones, incluso mencionando que otros países que tienen regímenes parecidos, como puede ser Chile, como puede ser Perú, por citar algunos, donde justamente el beneficio es para las grandes empresas, en ningún caso ponen todos los aditamentos beneficiosos juntos, que es la rebaja impositiva, el permiso de exportar ganancias sin tener que pagar nada, el acceso incondicional a beneficios y demás. O sea, que no viene todo junto, viene o una cosa o la otra, ¿no? Pero tiene otros mecanismos. Tiene una ley, un capítulo de hidrocarburos que es tremendo para las población y súper benévolo para las petroleras, y por el contrario, para los trabajadores, para los jubilados, para la población en general, es tremendamente nocivo. Empezando por una reforma, primero por facultades delegadas al Ejecutivo en cuatro áreas, para que luego haga lo que le viene en gana, por más que no le aprueben algunos artículos de la ley, luego pueden hacer lo que le viene en gana con esas con esas delegaciones de facultades. Luego tiene un capítulo sobre el Estado y la desregulación del Estado y el empleo público, que es tremendo, habilitación de privatizaciones, habilitación de desguace de una de casi todas las empresas del Estado, habilitación de ingresos de capital privado, por ejemplo, en nucleoeléctrica, nada más ni nada menos que la energía nuclear del país, y después una modificación de los regímenes para el empleo público, donde quitan la estabilidad, o sea, avanzan sobre un derecho constitucional. Luego, para ir rapidito, anulan la moratoria previsional, con la cual hoy se jubilan 9 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 hombres, avanzan en una modificación, una reforma laboral tremenda, aumentando el periodo de prueba, llevándolo de 3 meses a entre 6 meses y 1 año, para generar un mecanismo permanente de precarización laboral, trabajadores todo el tiempo en periodo de prueba, permiten las tercerizadas sin ningún tipo de solidaridad de la empresa madre que contrata tercerizadas, que muchas veces sabemos que es la misma empresa, abarata las indemnizaciones, elimina el reclamo de la reinstalación de aquel despedido por causas discriminatorias, que puede ser desde una cuestión de género hasta una cuestión sindical, habilita a los colaboradores, que es la idea de disimular la relación de dependencia, modifica varias partes de la una moratoria y un beneficio que se presenta como si fuera un beneficio para el trabajador, para el blanqueo de trabajadores que hayan estado no registrados, pero en realidad es un beneficio para la patronal, porque le permiten blanquear la situación cuando ya están en situación de causas judiciales y le eliminan todas las multas, la causa judicial, lo sacan del registro de infractores y sin embargo al trabajador no le reconocen plenamente esos 5 años, esos hasta 5 años, sino que se lo reconocen solo para la prestación básica universal de la jubilación. No se lo reconocen para contarle la prestación adicional con años de aportes y demás. O sea que al trabajador no le reconocen todo. Sí, a la patronal le dan beneficios enormes. Y bueno, luego está la restauración del impuesto a las ganancias sobre los salarios, una afectación muy seria en el capítulo ambiental, porque la parte de hidrocarburos termina con un artículo que dice que habilitan al Ejecutivo a adecuar todas las leyes ambientales de acuerdo a preceptos internacionales, que son los preceptos que permiten que las petroleras y las megamineras hagan lo que le vienen ganas. Se metan en los glaciares o vayan a la Antártida, que eso es lo más codiciado. Te interrumpo, que Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Sí, Romina, te quería sacar un poco del tema de la ley bases e ir, aunque como dice una dirigente, todo tiene que ver con todo, ir al tema represivo. Hemos asistido estos últimos días a, creo que eran 27 allanamientos de militantes o dirigentes de organizaciones sociales populares, incluyendo el Polo Obrero, el FOL y alguna otra. ¿Qué opinión te merece esta acción tan peculiar de las fuerzas represivas, con el auspicio de la ministra de Seguridad, por supuesto? Bueno, mira, acá estamos frente a un proceso que se ve también con esta ley base, que se ve con la situación jubilatoria, que se ve con la situación de los docentes y las universidades, y también con el movimiento piquetero, que es fuerte, aunque viene de gobiernos anteriores, pero con este gobierno de Milei se agudiza, que es convertir a las víctimas de las políticas de los gobiernos en los victimarios, en los culpables, en los criminales. Aquel que sale a movilizarse para enfrentar el ajuste es un criminal. Aquel que se organiza para reclamar porque a los comedores no le mandan comida es un criminal. Entonces es una modificación, digamos, de la carga de la prueba muy fuerte y una criminalización de la organización. Porque en estos allanamientos, en esta causa, recordemos que se inició el 20 de diciembre, cuando la extorsión la estaba haciendo el gobierno, con los altoparlantes que en las estaciones de tren y en cuanto lugar podían colocar, decían que el que se movilizaba iba a perder su plan social, justamente. O sea, que el que desafiaba el protocolo antimovilizaciones, antipiquetes, iba a ser castigado por el gobierno. O sea, mayor extorsión que esa no hay, no puede haber, porque es el peso del Estado apretando a la gente y habilitando una línea de denuncia, donde ellos dicen que hubo miles de denuncias. Sin embargo, solamente Dicen que hay 7 denuncias que fueron ratificadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre esa base, y luego del rechazo del juez de habilitar allanamientos, a habilitar pinchaduras de teléfonos y demás, la Cámara de Casación, en una claro accionar conjunto con Patricia Bullrich, que tenía todos los datos, o sea, que Independencia de la Justicia nada, tenía todos los datos, o los datos que armaron para mandarle a los medios amigos, que tienen datos en una causa que tiene secreto de sumario, quiero decir, o sea, entonces te publican supuestas cosas de la causa en una causa que tiene secreto de sumario, es muy notable, ¿no? Y entonces es la acusación ¿a qué? Al derecho a organizarse. Ahora descubren que había una organización, en nuestro caso llamada Polo Obrero, que no es solo un comedor, que es una organización donde están relacionados los compañeros para organizarse e ir a reclamar lo que el Estado debería dar per se, que es garantizar la alimentación y garantizar un seguro a los desocupados. Consideran criminal alquilar un lugar para tener un comedor, un lugar donde funcionar, y así sucesivamente. Entonces, estamos frente a una operación, causas armadas contra el Polo y contra todas las organizaciones. Porque acá recordemos que Patricia Bullrich y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y las Fuerzas Federales están enfrentando causas judiciales por la represión de la 9 de julio, donde reprimieron violentamente a las organizaciones que reclamaban por el recorte a los comedores populares y arbitrario de los planes sociales, que en esas causas se nota claramente cómo plantan pruebas. Se ve a un policía plantando piedras cerca de uno de los detenidos, que fue el que fue más golpeado y torturado, y justamente hay una denuncia en contra de todos ellos, y no nos parece nada casual que justamente en este momento hayan aparecido, en un momento en el que están negociando y temblequeando la ley bases en el Senado, en un momento en el que ya tuvieron que comerse dos paros generales, movilizaciones multitudinarias, una marcha de más de 1 millón de personas por defensa de las universidades y la educación pública. No es casual que traten de justificar sus ajustes en estas causas, ¿no? Por supuesto que esto no tiene sustento, que esto va a quedar desbaratado más o menos rápidamente. ¿Vos crees que en senadores esto se cae? Mira, yo creo que están negociando brazo partido, que el gobierno lleva a la conclusión de que entrega lo que sea con tal de que la ley salga. Me parece que esa es la conclusión que han llegado finalmente, y que están negociando cambios y cambios y cambios. O sea que creo que es probable que tengan ley. Ahora hay que ver si finalmente terminan de ponerse de acuerdo, porque está claro que se les va postergando, que ya el pacto de mayo no es el pacto de mayo. O sea, el gobierno está sufriendo un gran desgaste alrededor de estas leyes, que son muy negativas, y yo creo que este tiempo hay que aprovecharlo para clarificar la situación y para salir a sumar más y más gente que se movilice el día que esto se trate en el Senado, que tendría que haber un paro general de 36 horas, que tendría que realmente ser muy masivo, y tiene que haber una movilización muy masiva para enfrentar esto, y que se le haga muy difícil también a los senadores votar esto, ¿no? Romina, hablando de cómo aprovechar o cómo atravesar la situación actual, en el bloque del FITU, ¿qué perspectiva hay para seguir en el debate y seguir actuando desde la Cámara? Tuvieron un galardón indirecto, me parece que fue cuando Martín Menem dijo son 5 y parecen 100. ¿Cómo seguir pareciendo 100 en estas circunstancias? Bueno, mira, en primer lugar, en estas semanas están funcionando comisiones, y estamos también haciendo de todo y debatiendo en todas las comisiones, porque se están debatiendo nada más y nada menos que el tema de movilidad jubilatoria, que hoy hubo dictamen y estamos discutiendo fuertísimo allí, defendiendo nuestro dictamen y el derecho de los jubilados, que digamos que deben cobrar una jubilación que sea igual a la canasta básica del adulto mayor que determina el defensor de la tercera edad. Estamos discutiendo en educación un dictamen sobre financiamiento educativo. Estamos metidos y metidas en el debate de la comisión penal, sobre todo lo que quieren meter de un paquete represivo tremendo. O sea, estamos realmente agitándola todo lo que podemos desde nuestro rol. Y bueno, obviamente si esta ley regresa a diputados, que por hoy es casi cantado que regresa, bueno, por supuesto que vamos a seguir desenvolviendo toda nuestra política de denuncia fuertemente para que sea una amplificación de lo que está pasando afuera, ¿no? Romy, así que bueno, por supuesto acompañando las luchas también en curso, como la del SUDNA, que está enfrentando cientos de despidos. Vengo recién de una actividad por Palestina, hoy se cumplen 76 años de la Nakba. Bueno, creo que tenemos que estar en todos los temas, ¿no? Fátima, desde nuestra compañera de San Miguel de Tucumán, te quiere hacer una pregunta. Hola, Romina, buenas noches. Dos preguntas tengo. Una, por un lado, Correpi difundió algunas modificaciones que traería la ley bases en la cuestión de cómo se podría manejar la policía en determinadas situaciones. Quería saber si eso se está debatiendo, si hay mayoría en contra o está pasando como si nada, que la ministra pueda manejarse a gusto. Y por otro lado, en caso que llegara a aprobarse, que digo esto porque uno podría pensar comúnmente, bueno, se aprueba, si no sirve, se vuelve atrás. ¿Cómo se vuelven atrás estas decisiones que pudieran llegarse a tomar? Bueno, mirá, aquí volver atrás, hemos tirado abajo las leyes de obediencia de vida de punto final, hemos tirado abajo leyes muy negativas, pero obviamente lo más importante sería impedir que siquiera empiecen, ¿no? Va a ser con el método de siempre, que es con la movilización popular. No hay otro mecanismo, no se puede prender el lobby parlamentario ni nada que se le parezca. La ley base, como quedó, no tiene el capítulo represivo que tenía originalmente. No hay nada sobre el tema ni de la policía, ni de todo eso. Eso ha venido ahora en cuatro proyectos de ley separados, que son estos que comentaba yo, que se están tratando en la Comisión de Legislación Penal, que tienen que ver con el banco de datos genéticos, con la doctrina Chocobar, con la persecución a las movilizaciones sociales y demás. Todo eso se está tratando en la Comisión de Legislación Penal, aún no tiene dictamen. Bueno, es donde estamos ahora agitándola también. Bueno, Romina, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te doy 30 segundos para que redondees. Bueno, ahí quedó un compañero que quería preguntar también. Ah, Luis, no te vi. Dale. No, en la otra, en la próxima. No, dale. Ella va a ser sintética. Mi duda era solamente por esto, porque mientras estamos discutiendo esta ley de bases, tenemos el DNU 7023 que sigue corriendo, independientemente de la cuestión laboral, porque bueno, hay un amparo judicial. Hasta desde el 10 de diciembre ha hecho estragos en un sector de la sociedad ese decreto, ¿no? Totalmente de acuerdo, y justamente por eso nosotros venimos insistiendo en que tiene que haber una sesión para anular el DNU. Ahí tenemos que decir que ningún bloque quiso convocar, salvo el día que se iba a tratar la ley bases, ahí el peronismo aprovechó para hacer una convocatoria medio rara. Pero hay que tener claro que todo el periodo anterior, ningún bloque de los que dicen estar en contra, incluso los que votaron en contra en el Senado, quiso convocar la sesión en diputados. Tema que nosotros cuestionamos fuertemente, porque no va a haber una mayoría si no se convoca y se demuestra que hay voluntad de convocar a la sesión. Entonces, esto se ha dejado correr por parte de todos los bloques radicales, Hacemos Coalición Federal y el propio peronismo, que ha dejado que esto siga su curso, y entonces, en realidad, cuando se decidan a voltearlo, cuando tengan otras leyes equivalentes votadas. Yo creo que hay que seguir reclamando que se convoque la sesión para voltear el DNU 70, creo que esto es clave, y cierro con esto, que tiene que ser claro que el reclamo al Senado no es la modificación tal o cual, sino el reclamo al Senado tiene que ser la votación por el rechazo de estas dos leyes. Y también tiene que ser, me parece claro, en el movimiento popular, que tenemos que organizarnos para derrotar todo el plan Milei. Todo el plan Milei es todo, es la motosierra y licuadora, es el DNU 70, son los otros DNU que siguió sacando, como el de jubilaciones, son estas dos leyes, es todo el paquete que me parece que tiene que ser claro que tenemos que enfrentar, como lo venimos haciendo el 20 de diciembre, pero con mucha más masividad y tratando de ganar a aquellos que todavía tenían alguna duda y demás sobre a quién ajusta este gobierno. Y me parece que en ese punto va girando un poco la aguja, mucha gente empieza a darse cuenta que esto no va, que no se puede sostener, que hay que salir a enfrentarlo, que hay que salir a derrotarlo, y por eso, bueno, a construir la huelga general para ello. La próxima, Romina, vamos a charlar sobre los proyectos y el programa del Frente de Izquierda, porque hasta ahora siempre estamos discutiendo lo del otro. Hay que empezar a poner en la mesa el proyecto de la izquierda, de una vez por todas, si te parece. Así que en la próxima vamos a charlar de estos temas. Por supuesto, a disposición, y tenemos de sobra, porque por todos los temas tenemos proyectos presentados. Sí, sí, lo sé. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en breve. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, pasó por el aire de Periodismo al Movimiento. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué los libros? Julián Centella, Daniel. Hoy te tocó Julián Centella por un libro de Lautaro Keller. Exacto, se titula Dueño del mundo que da la esquina. Un título significativo en cuanto a las señales, en unas pocas palabras, la significación del personaje de Julián Centella, que logró convertirse en dueño de las esquinas porteñas, sobre todo del sur profundo de la ciudad, y desde allí construir una especie de visión del mundo mucho más general, un poco aquello atribuido a Tolstoy de pinta tu aldea y serás universal. Centella quedó asociado al tango, al lunfardo, a la geografía de Buenos Aires, a un periodismo muchas veces polémico y siempre en torno a lo que era la verdadera cultura nacional y la cultura de Buenos Aires. Un hombre que sufrió muchos avatares negativos en su vida, a veces al borde de la marginalidad, sufriendo desalojos, en general escaso de dinero, con una relación con el alcohol que no podía manejar, se sobrepuso a todo eso y fue una voz importante en la cultura de Buenos Aires, como dije, y además fue, o principalmente, tal vez le gustaría decir a él, fue poeta. Poeta lunfardo, autor de letras de tango, glosador de letras de tango de otros autores, y a lo largo de cerca de 40 años de trayectoria, se mantuvo siempre como una figura de referencia. Utilizó mucho también el vehículo de la radio, como claro, nosotros. Fue una figura, incluso ya en sus últimos años, en algún programa de Tango de la Mañana, fue parte activa en que fuera un gran éxito, el programa Matinata, que lo conducía Silvio Soldán, con el que Julián Centella había estado enemistado y le había criticado su visión del tango y de otros aspectos de la cultura ciudadana, y sin embargo allí se aunaron un poco y Centella fue muy escuchado y celebrado. Pero Centella, digamos, el tango de la época, el tango clásico, Troilo, ¿lo escuchaban a Centella? Sí, él fue un defensor del tango clásico, fue un crítico de Piazzolla. Me imagino. Y sus mentores, sus ídolos en el tango eran varios, pero fundamentalmente Troilo en lo musical y Discépolo y también Manzi en la composición de letras. Y él mismo, sin ser un una figura de la poesía tanguera como podría haber sido los dos que nombré, hizo algunas letras muy, muy reconocidas. Me gustaría leer unos versos de uno de sus tangos famosos, Claudinet, donde curiosamente no usa el lunfardo para nada. A ver, dale. Es una letra más parecida a las de Homero Manzi que a las de Disépolo, por ejemplo. Dice: me dejaste con la pena de saber que te perdí, mocosita dulce y buena que me diste la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón, por el camino de una cita en sombra en un país de luna y de farol. Mi Claudinet pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle de París. Grandes temas del tango, ¿no? Francia, la mujer caída, todo junto, el amor nostálgico, todo concentrado todo ahí. Junto en unos pocos versos. Quisiera referirme un poco al libro en sí. Este trabajo es un estudio muy minucioso sobre la trayectoria de Centella, una biografía que excede lo estrictamente biográfico, y el autor seguramente se propuso hacer un volumen de más de 400 páginas, donde en gran medida lo hace hablar al propio Centella, reproduce sus versos, reproduce fragmentos extensos de sus artículos periodísticos, y decía que se propuso llegar a un público amplio, exceder lo tanguero, exceder las generaciones de mayor edad y generar interés por una figura no tan recordada, sobre todo por las generaciones jóvenes. El libro lo editó la Universidad Nacional de Rosario en una meritoria actitud, porque Lautaro Kaller no es exactamente un académico, es un investigador, es docente, pero no tiene la impronta del curso universitario, de la escritura para los académicos. Y la Universidad Nacional de Rosario, a él rosarino, lo edita y produce este libro realmente apreciable. Me toca ahora ir por la otra biografía de Lautaro Kaller, que es sobre José González Castillo, otra figura del tango y del teatro en ese caso, y del anarquismo. Centella tuvo su momento de simpatía con el anarquismo y de contacto con el grupo Boedo y con la editorial Claridad, así que el reconocimiento de una incursión interesante y original en la historia de Buenos Aires y en la historia del tango. Bueno, Dani, pero no, en algún otro momento nos vas a tener que decir si, él, como dijiste lo de Piazzolla, la pregunta cabe, ¿no? O la dejamos abierta. ¿Era uno de los que decía que la música de Piazzolla no era tango? Empezó diciéndolo y unos años después terminó siendo el presentador de la Operita María de Buenos Aires, hablando elogiosamente de Piazzolla y de Ferrer, Horacio Ferrer, al que había hostigado un poco también en el como pasado. Les pasó a muchos, ¿no? Como empezaron les pasó diciendo, pero bien Piazzolla cuando dijo: lo mío no es tango, es música de Buenos Aires. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. El programa estuvo intenso, velocísimo. Allá los compañeros, Fátima y tenemos que cerrar a las 8 en punto porque viene el fútbol. Fati y Luis. Buenas noches, quedamos así, hasta la próxima. Así de cortito, Luis. Bien, también buenas noches. Vamos a dejarle a nuestros compañeros que vienen en la programación. No sé qué partido hay hoy, pero bueno. Que gane el más mejor, como se dice. Y juega Boca, creo. Sí. Nada trascendente. No, por la Sudamericana, y parece que si no gana, queda afuera. Hay problemitas. Keila. No, intensísimo el programa de hoy, se pasó volando. Y bueno, nada, hasta el miércoles que viene. Vamos a tener que rever la grilla, porque vamos a una velocidad que en cualquier momento derrapamos. Y podemos incorporar otra entrevista o algún otro elemento. Claro. Muy bien, muy buenas noches. Esto fue Periodismo en Movimiento y nos vemos y nos escuchamos el miércoles que viene. ¿Por dónde? Por Onda Latina. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana.